soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Han sido días un poco, pues, difíciles. ¿Quién está mandando mensajes? ¿Por qué no apagaron sus celulares? ¿Ah, soy yo? Ahorita lo silencio. Se me fue el tren de pensamiento, productor. Iba a comenzar con una atmósfera densa, dura, espesa, acerca de las personas que se han ido, o de los artistas, cantantes, actores y demás que se han ido en esta última semana. Y creo que tenemos problemas de memoria, ¿verdad, productor? En la compu. Está sonando, sí. Lamentamos ese detalle, si es que sigue apareciendo en este programa hostil. Medio accidentado al inicio, no sé por qué. ¿Qué está pasando, producto? Quizás sea el alma en pena del gran charro de Huentitán, Jalisco, Vicente Fernández. Quizás los pasos erguidos y albureros de la gran Carmen Salinas. No lo sé. Pero bueno, el día de hoy en el hostil tenemos una pequeña aparición de una invitada que esperemos pueda quedarse algunos minutos con nosotros y platicarnos lo que va a ser su nuevo programa aquí en la parrilla de Resistencia. Estábamos haciendo algunos ajustes y bueno, logramos alcanzar media meta. Estamos a la mitad del camino, pero todo en boga de que pueda aparecer su voz delante de los micrófonos de Resistencia Radio para hablarle al respetable del otro lado de los parlantes. Y obviamente, mucha buena música. Empezando, ahora sí, creo que al revés, de más a menos, para meterle actitud, volumen y pues mucha energía a este martes, justo cuando son las 7:02, comenzamos el hostil de esta manera. Si es que quiere sonar, obviamente. No está sonando, productor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, productor? Accidentado el hostil, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, ya vi por qué. Fui yo, perdón. Perdón, productor, fui yo. Otra vez. Perdónenme, también tienen que entender que llevo casi 4 días sin poder dormir de manera correcta. No he tenido 8 horas corridas de descanso, mucho estrés, muchos pedos. Pero bueno, comenzamos este hostil accidentado. Ahí está. Regresamos, no se vayan. Están escuchando Resistencia Radio. Too far. find when you mess with your mind that you've gone beyond a reasonable doubt. Estuvo nada más y nada menos que Freak Power con esta llamada Turn On, Tune In, Cap Out, sonando en Resistencia Radio. Y me siento desnudo en este momento porque productor no ha puesto mi fondo. ¿Puedes ponerte el fondo 2? Ándale. Está bueno ese, ¿no, productor? ¿Puedes subirlo un poquito? Gracias. ¿Qué tal? Comenzamos con actitud, comenzamos pues yo creo que bastante bien, y de hecho esta playlist que tenemos el día de hoy está bastante buena, concebida como siempre en este dúo dinámico de que hacemos aquí en este hostil, productor y un servidor al cual le doy la bienvenida. Hola productor, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Del otro lado de la cabina haciendo lo propio. Aunque no sé por qué comenzamos, bueno, mucho tiene que ver que fue mi culpa de este programa accidentado. Pero esperemos que vaya mejorando, vaya de pues de menos a más, ¿no? Como se debe. Y tenemos nada más y nada menos que a nuestra querida amiga, muy muy querida amiga desde Oaxaca para el mundo, haciendo presentación estelar en este momento, en este hostil, obligándola casi casi, haciéndole manita de puerco del otro lado de la de este teléfono que tengo en la mano. Está nuestra querida y bien ponderada y seguramente acalorada Maggie, a cual le pedimos aplauso. Hola Maggie, ¿cómo estás? Perfecto. Sí, se notó en los mensajes que mandabas, se notó en los emojis. Tenemos que decir que Maggie va a formar parte de nuestra parrilla de programación. Estamos haciendo algunos ajustes, entonces esta voz sensual, sexy, que pareciera de una niña de 15 años, pero ya es mamá, ya es una adulta, pero que va, pues no sé, quizás a muchos de ustedes convocar sus malos pensamientos. ¿Cómo ves, Maggie? Sí, así es. Voy a usar esta oportunidad para desahogarme todo lo que tenga que decir. Así que espero que les guste y pues que te vayan enviando temas de su interés, ¿no? Para que armemos programas muy padres y pasemos una buena horita juntos. Ahora, importante decir de qué va este programa, o más o menos de qué lo tienes pensado. Digo, estamos en este proceso de darle forma y fondo, así es que más o menos, ¿qué tienes pensado? Pues mira, en realidad estábamos platicando de un posible título que sería Hablar por Hablar, porque a veces no se necesita una especialidad para tener desahogos y es como arreglar el mundo en una mesa de copas con amigos, ¿no? Entonces, serían temas variados, inclinados un poco a temas sociales, analíticos y pues con lo que va esta resistencia, ¿no? A ver por dónde podemos sumar un poquito a nuestra sociedad y resistirnos a lo que no le hace bien. Va a estar bastante bien. Sobre todo me gustó esto que dices de unas copas entre amigos. O sea que tenemos una alcohólica más en las filas de resistencia. ¡Aplausos! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Ahí están los aplausos. Es que es muy fuerte su influencia, chicos. Que de hecho deben de saber, Maggie, aunque vive en un estado pues que se presta bastante para tomar cervezas diario. Dímelo a mí, que estuvimos por allá hace como, ¿qué sé? ¿Ya cumplimos una semana? ¿15 días? ¿Una cosa así? Ya 15, casi 3. Pues estuvimos por allá visitándola y también obviamente visitando Puerto Escondido. Y el calor obviamente te lleva a querer tomar todo el tiempo cerveza, mínimo. Y bueno, pues ya rematar con algunas bebidas espirituosas más fuertes. Pero deben de saber que Maggi casi no bebe. ¡Casi no bebe! Sí, por no decir que no lo hago, ¿verdad? Porque en realidad podría decirse que no. Chica sana. Bueno, ¿cómo resistirnos a ese sabor que mencionas, ¿no? De unas probaditas del buen mezcal de por aquí. Que seguramente ya también estará haciendo mella en querernos mandar algunos buenos mezcales para acá, como traficante de mezcales que eres. Un aplauso, cómo no, también para eso. Pues me da gusto que estés por acá. Música, ¿qué música vamos a ver? Tema escabroso, tema espinoso. ¿Qué música vamos a escuchar en el programa de Maggi? Híjole, ese sí es un tema que se me hace que lo voy a dejar a sorpresa, porque todavía no está nada definido. Y la verdad es que me he dado cuenta que tenemos gustos muy variados. Entonces no quiero desilusionar a la audiencia. Así que ya me regañarás cuando te mande mis playlists. O me dirás si es lo correcto. Yo no regaño. Acuérdate que para eso generalmente lo hace gerente, al cual le mandamos un saludo del mamut, que por cierto hoy no va a haber mamut. Algunas vacaciones están tomando estos chicos. ¿Tú vas a tener vacaciones, Maggi? Digo, obviamente tus vacaciones son permanentes estando allá, ¿verdad? Así es. Pues bueno, realmente, así como bien mencionas, sí, siempre estoy de vacaciones porque mis horarios son muy abiertos. Pero pues ahorita que estamos empezando con ustedes, no me las quiero tomar. Al contrario, quiero estar en esas vacaciones más conectada. Redes sociales donde la gente ya empiece a conectar contigo. Seguramente vamos a tener algunos comentarios, no sé si de la gente que está escuchando, dónde puede encontrar a Maggi. Twitter. ¿Tienes Twitter? ¿Tiene TikTok? Eso sí. No, apenas ayer abrí el TikTok. Sí, apenas ayer abrí el TikTok para ver qué onda, ¿no? Porque justo estamos platicando de esta nueva tecnología y estas nuevas formas donde, ¿te acuerdas que nos juntábamos en la esquina y pues esa era nuestra red social y ahorita empaparnos de todo esto es muy nuevo? Más impersonal, ¿no? Es bastante más impersonal, sí. Pero a la vez también amplías, ¿no? Estas oportunidades de alcanzar a estas distancias. Ahorita estamos hablando yo desde el calorcito, tú desde el frío y también está padre, ¿no? Ahora sí podemos tener un poco de envidia porque de repente aquí en la ciudad, aire frío, climas pues fríos, de vez en cuando una que otra helada al sur de la ciudad, mientras que Maggi se está derritiendo en su tinta en el calor de Puerto Escondido en Oaxaca. Aunque ahorita estoy temblando, no sé si de frío o los nervios. o de nervios, ¿no? Bienvenida a la resistencia, bienvenida. Muchas gracias, es un honor, chicos, que me hayan abierto las puertas, los abrazos y bueno, esperemos que todo sea un triunfo y una nueva etapa de éxito más. Perfecto, pues sabemos que eres una mujer muy, muy, muy ocupada y que tiene algunas otras actividades que resolver en este momento, pero muchas, muchas gracias por habernos tomado la llamada vía Zoom a la distancia. Te mandamos muchos besos y abrazos y esperemos próximamente escucharte en los micrófonos y obviamente en el podcast de Resistencia Radio. Claro que sí, ahí estaré. Muchas gracias y pues como ya lo mencioné, esperamos divertirnos mucho con ustedes. Gracias por la oportunidad, Chaco, y Resistencia Radio, a todo el equipo. Ahí estamos. Pues ahí está y estuvo nuestra querida Maggie. Vamos con otra canción. Esto es de Moloco. Lo teníamos ya preparado para todos ustedes. Y suena más o menos así aquí en Resistencia Radio. Esto que se llama El Hostil. Aunque no dimos la bienvenida como se debía, pero ahorita lo hacemos, tenemos que presentar a nuestra invitada y platicar, aunque sea unos minutos con ella. Escuchen esto de Moloco, que se llama Phone for Me, sonando en Resistencia Radio, oídos brutalmente libres, regresamos, no se vayan. Through a hoop, someone shut the lights off, shoot you do. I dreamt that I was está esta gran, gran, gran canción de Boloco llamada Phone for Me, sonando en Resistencia Radio. Y ahora nos vamos a ir con esta de John LaHoy. Espero que se pronuncie de esa manera. Se llama Everyday Normal Guy 2. Y seguramente la han escuchado por ahí mucho en las redes sociales, sobre todo en TikTok, ahora que ya Maggie también abrió el suyo. Walking down the street just the other day, I saw these two fine bitches, they were walking my way. Yo, what you girls doing tonight is what I wanted to say. But suddenly I panicked, my voice started to shake. So I put my head down and I just walked away. I had a bus to catch anyway, it worked out great. Got on the bus, put my headphones on and pressed play. Sheryl Crow, James Blunt, a motherfucking Ace of Base. Yo, what can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning, in bed early at night. To be productive at work, I gotta be well rested. Yeah, motherfucker, you heard what I just said. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't like margarine, I much prefer the taste of butter. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. My favorite movies as a kid were Superman and Ghostbusters. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I have a hard time opening my eyes underwater. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. And I'm not a huge Nicolas Cage fan. I'm from a lower middle class family. Me and my brothers and sisters played hide and seek. I have good memories from my childhood, bitch. My favorite toy was my fucking fire truck, bitch. I used to play with that motherfucker all day long until I learned about sex from the Sears catalog. And then I play with my motherfucker all day long, about 10 times a day, man, all year long. My favorite song, motherfucker, I don't like to admit it, is a Celine Dion song from the movie Titanic. Every night in my dreams I see you, that fucking shit, a tear comes to my eye. Why the fuck did Leonardo DiCaprio have to die? No, I'm not afraid to say that I'm a sensitive guy. Sticks and stones break my bones, but it's the words that make me cry. Like that time in grade 3 when a girl called me stupid face. She really hurt me. Why'd she call me stupid face? Is my face stupid? How's that even possible? A person can be stupid, but a face, that's impossible. Shit happens all the time and you learn how to deal with it. Regular, everyday, normal fucking bullshit. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. When I get into a fight, I usually leave on a stretcher. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. When I got nothing to say, I usually talk about the weather. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I like the first Back to the Future, but the second one was better. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I like red peppers better than the green ones. Ooh, saving up my money to go buy a new dishwasher. Mine broke about 6 months ago, motherfucker. Go, go, go, go, go, shawty, it's your birthday. Go party like it's your birthday. I wasn't invited, but it's okay. I'll just stay at home and play some video games. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Calamity, scream insanity, or are you ever gonna be another great fan of me? Resistencia Radio. Holy calamity, scream insanity, or are you ever gonna be another great fan of me? Break. This is a journey. Aquel que te diga que esta canción no es una super rola está mintiéndote totalmente, totalmente. Así suena Handsome Boy Modeling School con esta que se llama Holy Calamity, Bring Witness 2, sonando en Resistencia Radio. Gran selección, productor. La verdad te felicito con las canciones que, bueno, aunque ambos lo hicimos, pero muchas de estas canciones fueron ideas tuyas. Muy bien, productor, ¿eh? Aunque tuvimos un programa al inicio, pues accidentado. Va, la música creo que va compensando de buena manera esto, ¿eh? Y ahora sí, ya sé que es la mitad de esta hora, son las 7:29, casi llegando a la primera media. Pero tengo que hacerlo porque es nuestra... Pues es lo que nos da entrada, ¿no? Nuestras frases de la buena suerte, creo yo. Y si no lo tenemos, es como no desayunar en el día. Nos sentimos vacíos. Así es que, productor, por favor. Bienvenidos a este programa llamado Steel. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suave. No pasa nada, es la pache que es. Muchas gracias por estar aquí escuchando... Pues la hostilidad de Resistencia Radio y obviamente las canciones que tenemos preparadas para ustedes. Ya tuvimos una primera intervención al inicio del programa de Magic, que le mandamos saludotes de nueva cuenta hasta Oaxaca en Puerto Escondido. Cuando quieran pueden, pues, darse un rol por allá, visitarla, conocer a la voz sensual. O una de las voces sensuales de Resistencia, ¿no? Que se agrega a la parrilla de programación. Y bueno, pues ya tuvimos algunos tracks... Algunos cortes bastante buenos que hacen que la tarde, tarde-noche ya, pues se vuelvan más ligeras, más tranquilas, ¿no? Aunque, no todos son buenas noticias, ya que, pues el día de hoy, 14 de diciembre de 2021, por ahí de la 1 de la tarde, mediodía, el Universal lanzaba esto que, pues, obviamente ya es el pan de cada día, o mejor dicho, de cada año en la vida política de los mexicanos. Y es que, pese a que la intención inicial del grupo mayoritario en el Senado de la República era sancionar este martes y miércoles de esta semana, es decir, hasta el último día del periodo ordinario, para sacar el mayor número de reformas posibles, a última hora, los grupos parlamentarios decidieron acelerar los trabajos en la sesión de hoy. La idea, nos dicen, es que mañana no haya sesiones, o sea, no haya trabajo, y solo se declarare la clausura del periodo. Los senadores incluyeron en la orden del día que al término de la sesión de este martes se elija a los legisladores que integrarán la comisión permanente, que funcionará en el receso que va del 16, o sea, de pasado mañana, hasta el 31 de enero como vacaciones, de los cuales, bajo reserva express, escuchen bien esto, ¿eh? ¿Me puedes quitar el fondo, productor? Bajo reserva express, se autorizaron y se dieron un aguinaldo de nada más y nada despreciables. $130,000 para arrancar sus vacaciones a 2 días de que empiecen. ¡Hijo de puta! Así fue. La Cámara del Senado de la República, de este gran país llamado México, corrupto hasta la médula, y estos barbajanes sentados en curules, se dan aguinaldazo de $130,000 para arrancar sus vacaciones. Otra vez, productor. ¡Hijo de puta! No obstante, la Cámara de Diputados suspendió la sesión porque, y escuchen bien esto, también nota de la Universal, empleados exigen pago íntegro de prestaciones. Así es. Los diputados, cosa que no hacen normalmente, a menos que afecte su bolsillo y sus intereses, obviamente, salieron por las puertas laterales del salón de sesiones para evitar ser increpados por los inconformes. Dice la nota completa: el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, determinó que no hay condiciones para reanudar la sesión que se desarrollaba este martes en el recinto legislativo de San Lázaro, luego de que cerca de una centena de empleados intentaron tomar el pleno de sesiones para denunciar la falta de pagos. Así es. Desde las 10 de la mañana, los trabajadores de diversas áreas administrativas dejaron sus áreas de trabajo y comenzaron a reunirse en la explanada de la Cámara Baja para solicitar una reunión con los integrantes del Comité de Administración con la intención de gestionar el pago íntegro de sus prestaciones. En la entrevista para el Universal explicaron que años atrás el pago del aguinaldo, prima vacacional y bono de fin de legislatura se les pagaba sin quitar impuestos. Sin embargo, este año se les está quitando más del 30% de esos pagos por concepto de impuestos. Bueno, es que pues a todo el mundo, ¿no? También denunciaron que quienes cumplen la antigüedad de 10, 20 y 30 años reciben un bono económico, pero a quienes lo recibieron durante 2021 se les quitaron hasta 70 mil pesos bajo el argumento de que corresponde al pago de impuestos. Yo, por ejemplo, cumplí 20 años de antigüedad en la entrevista y me quitaron 40 mil pesos. A los que cumplieron 30 años les quitaron 70 mil pesos. Esto no es justo, denunció uno de los inconformes. Y nosotros peleándonos en una tanda de mil pesos, cabrón. Tras varias horas de espera, los empleados recibieron una negativa de ser recibidos, motivo por el cual se dirigieron en caravana hacia el acceso al pleno, donde se estaba discutiendo una reforma al CONAPRED, e intentaron ingresar. El personal de resguardo les impidió el acceso, por lo que al grito de solución, solución, los manifestantes quisieron ingresar por la fuerza. De inmediato, la diputada priista Marcela Guerra, quien estaba presidiendo la sesión, decretó un receso y pidió a los diputados abandonar el pleno. Bueno, sí, el pedo y el pleno, ¿no? Les pedimos que pasen a las salidas laterales con cuidado, despacio, hacia basamento. Nos informan que hay un bloqueo del sindicato de esta Cámara de Diputados, quienes estuvieron en una mesa de diálogo y a este momento no hubo diálogo y están por presentarse y tomar el recinto, advirtió. De inmediato, las y los diputados abandonaron el lugar para evitar ser increpados. Ante los hechos, los inconformes también tomaron el área de conferencias, por lo que los legisladores no pudieron sesionar ni ofrecer mensajes a los medios de comunicación. Ante los hechos, Sergio Gutiérrez convocó a una reunión urgente de la mesa directiva en la que se determinó suspender la sesión del pleno. Sí, está en planos gubernamentales exigiendo primas y no descuentos por motivos de impuestos, y otros se van con aguinaldazo de vacaciones. Así nuestro querido México, así la vida política de este país. Por otro lado, en una nota de igual de la Universal, pero en su división de Unión CDMX, el encabezado que está firmado por Héctor Ledesma dice: no ha caído mi pago en mi beca para empezar. Quejas del programa y qué hacer. Las quejas del programa de bienestar para niños y niñas Mi Beca para Empezar continúan. La mayoría se enfocan en los pagos y activación de tarjetas nuevas. El primer pago a la nueva tarjeta se hizo el 1 de diciembre. En el caso de quienes ya tenían la anterior tarjeta, les cayó el depósito de un mes. Hubo quienes recibieron el pago de meses anteriores y apoyo a útiles escolares y uniformes. A inicios del mes de diciembre se informó que el transcurso de 10 días se depositarán a los nuevos integrantes. Sin embargo, no a todos les ha caído. De los programas de gobierno, de la beca, hay tarjetas bloqueadas y demás. Muchos problemas con dineros en estas épocas. Además de los asaltos, los hurtos, las alzas de precio y demás corruptelas de las cuales nos vamos a enfrentar seguramente todo este diciembre, con tal de llegar al 24 y al 31 sanos y salvos en el bolsillo y en la esperanza de este país. Nosotros que somos ciudadanos de a pie, pues nos queda solamente aguantar. Aguantar y aguantar hasta que un día venga la revolución. La revolución. La revolución. ¿No? Espérate, espérate, te vas a enfriar, ruco. Calmantes, montes, alicantes, pinches, que yo si te tupo, carnal. Vámonos con esto, que suena... O bueno, no está ingresado en esta lista que estamos haciendo, que ahorita les paso todo el chisme. Es nuestra lista oficial 2021 de canciones que sonaron y suenan y que a gusto de cada uno de los locutores que hacen la parrilla de programación, pues escogieron. Pero esta me sorprende que todavía no esté, y estamos hablando de uno de los integrantes de Duran Jones and Indication, llamado Aaron Fraser. Y esta que suena de gran, gran manera, sin bajar el volumen, sin bajar la estridencia y las ganas de bailar. Esto se llama Over You y suena más o menos así. Están escuchando Resistencia Radio, oídos brutal, pero brutalmente libres. No se vayan, regresamos porque no tenemos aguinaldo. Estuvo los Kaiser Chiefs con esta Aperica Riot sonando en Resistencia Radio. Allá por el 2004 sacaban el álbum de Pan Zero Five. Gran canción. Que sigue manteniendo las vibras altas. Estamos vibrando alto, productor. Estamos vibrando alto. Ok. Y en notas no tan cagadas, notas no tan de risa, el Universal y otros medios han desmenuzado esta nota, pero yo escogí la publicación de Proceso, donde su encabezado nos dice: veneno en mi agua. Esta firmada por Patricia Curiel y Gibran Mena, ahondando en la investigación de Data Crítica más Quinto Elemento Lab. El día de ayer lanzaron pues una investigación donde la extracción de agua fuera de control provoca que los pozos sean un riesgo al intensificar la liberación de arsénico y fluoruro en el líquido de millones de mexicanos. El análisis a una base de datos de la Conagua revela que lo que era un problema concentrado en la laguna se expande por el país. Tu hija está muy joven para estar orinando arsénico, le dijo un médico a Claudia González, ejidataria de San Juan de los Planes, un poblado a media hora de La Paz, allá en Baja California Sur. Era el 2012. Fernanda Ibarra González, su hija, tenía 15 años y un análisis reportó 10.43 microgramos de arsénico por litro en su orina. casi el doble de lo considerado a nivel internacional como nivel de riesgo de arsénico en el cuerpo. Investigadores habían analizado la orina de 275 personas en esta región, donde doña Leonorda tenía 301 microgramos por litro. Dijo en una entrevista a Claudia González acerca de una vecina, Efraín, su hijo, 165. Leyó una de las listas inconcebibles que le entregaron los académicos y de la que aún conserva fotografías. Habían estado bebiendo agua con arsénico. Arsénico, este producto que causa muchos malestares, dentro de los más sensibles y más evidentes, cáncer. Tras Viña y González han reunido evidencia que apunta a los residuos de 100 minas abandonadas en la zona como fuente del arsénico, pero este mineral, que también se encuentra de forma natural en la corteza terrestre, llega también al agua por la extracción descontrolada, según investigaciones científicas en México y en el mundo, donde el arsénico y el fluoruro ya alcanzaron pozos de casi todo el país. Un análisis realizado por Data Crítica y Quinto Elemento Lab a una base de datos oficial que ha pasado casi años inadvertida reveló que el arsénico, de hallarse en niveles altos en 17 estados durante 2012, se expandió a pozos de 24 estados en 2018. El último año de registros completos, aunque se tomaron obviamente menos muestras de agua en 2019 y 2020 que en los años anteriores, los niveles de arsénico continuaron mostrando niveles elevados y las autoridades no han informado a la población. Según los datos de la Comisión Nacional del Agua, las altas concentraciones de arsénico en pozos de Guadalajara, Jalisco, en La Paz, Baja California Sur, en Hermosillo, Sonora, también en Villa de Cosos, Zacatecas y en Tlajomulco, Jalisco, son los nuevos rostros de una crisis que antes estaba limitada a ciertos lugares en La Laguna, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato. Para obtener indicadores de calidad del agua en México, la CONAGUA creó la Red Nacional de Medición de Calidad de Agua, RENAMECA, de que en 2012 tomó muestras en 3,858 sitios, de los cuales 3,039 eran aguas superficiales, ríos, lagos, presas, aguas costeras, y 819 sitios de aguas subterráneas. La base de datos de esta red recoge los resultados de la presencia de diversos contaminantes en 121,000 muestras tomadas entre 2012 y 2020. El análisis se concentró solo en las más de 11,000 muestras tomadas en pozos que extraen agua subterránea. Alrededor del 90% del agua dulce no congelada en el mundo es subterránea. El análisis reveló que, además de arsénico, otro mineral cuya presencia se expandió notablemente en altas concentraciones esta década fue el fluoruro, que, como el arsénico, también está en la naturaleza y tiene efectos nocivos a la salud. El consumo excesivo de fluoruro puede causar deformidades en los huesos o volverlos frágiles y quebradizos. También puede provocar la calcificación de tendones, ligamentos, y según la Organización Mundial de la Salud, este organismo indica una guía de 1.5 miligramos, pero advierte que definir límites nacionales se deben considerar factores como el clima y el volumen de ingesta de agua, entre otros. Pues ahí está, si quieren echarle... Es un estudio bastante amplio. Pueden visitar la página de Proceso, y si no, pueden ir a el análisis de Data Crítica y Quinto Elemento, con una información bastante, bastante profunda acerca de este tema, que no es nada, nada cagado, ¿eh? Nada cagado. Pues ahí está. El agua que tomamos nos está matando de a poco. ¡Viva México! Y obviamente vivan los senadores con sus 130 mil pesos. Esto que suena a continuación, para quitarnos el mal sabor del agua con arsénico, es de Gorillaz. Se llama Aries acompañado de nada más y nada menos Peter Hook y Georgia, del álbum del año pasado, Soul Machine Session 1. Aquí están los Gorillas en Resistencia Radio. Casi nos vamos, pero no sin antes decir la última nota, que no está tan mal, no todo está tan mal. Esto de la jornada, nota firmada por Laura Poy y Fabiola Martínez, en su encabezado nos dice: abren registro electrónico para dosis vacunal de refuerzo contra COVID. No todo está mal, no todo está mal, no tiene que estar todo mal. Digo, nos estamos muriendo por el agua, pero no todo está mal. El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, bastante contradictorio últimamente, ¿no? Polémico. Señaló hoy, al concluir este año, se habrá recibido 200 millones de dosis de vacuna anti-COVID en México, de las cuales ya se han entregado cerca de 186 millones. También destacó que los adultos de 60 años y más deberán realizar un preregistro en el portal www.mivacuna.salud.gob.mx para recibir su dosis de refuerzo, cuya convocatoria se dará a conocer por estados. En la conferencia matutina presidencial, en la que se ofreció el reporte semanal del pulso de la salud, López-Gatell indicó que la curva epidémica mantiene una reducción de menos de 5%, por lo que estamos en una fase de estabilidad en la transmisión. No hay tendencia generalizada al alza. Sin embargo, aclaró que en algunos estados se elevó a amarillo el semáforo de riesgo epidémico, pues existe cierta tendencia al alza, particularmente en la zona norte, pero el resto del país la tendencia aún es a la baja. Pues ahí está. Ya pueden ingresar a www.mivacuna.salud.gob.mx para hacer el preregistro de lo que será el refuerzo de la vacuna contra el COVID. No todo está mal, no todo está mal. No todo es gris como yo lo veo, ¿verdad? No todo es dark como lo ve también productor, ¿sí o no, productor? A veces no entendemos mucho de nada, ¿no? Pues bien, hemos llegado al final de este hostil. Ah, dice Jordán. Saludos para Jordán, que no van a ser el día de hoy, lamentablemente. Hoy no hay mamut, pero se burla de nuestro fondo. Nuestro fondo 2, que parece de camioncito de helados. Sí, no me había dado cuenta. Según yo, me relaja un poco los nervios. Aparte es como así, ¿no? Como te hace mover así la cabeza, tranquilo. Siento. Y obviamente quedó perfecto con el... bueno, con la playlist del día de hoy que con mucho gusto escogimos para todos ustedes. Y pues bien, como todo viaje tiene un final, hemos llegado al final de esta sesión, de esta misa irreverente. Hermanos míos, pueden ir en paz. Hemos terminado con el sermón del día de hoy, aquí en la hostilidad de martes, donde tuvimos pues un programa bastante variado, bastante ameno, bastante bueno, creo yo. Pueden escuchar la repetición si se perdieron todo el en vivo en nuestra sección de podcast, que por cierto, se me olvidó también en este andar correteándome en los tiempos decir las redes sociales. Recuerda que pueden agregarse, darnos dedito arriba, darnos like y demás en nuestras diferentes redes, las cuales son: para Twitter, @ResisteMX, Twitter, @ResisteMX, para Facebook, /Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, /Resistencia Radio, e Instagram, Resistencia-Radio, Resistencia-Radio. Se dice que Esaú el Men ya va a abrir nuestra cuenta oficial de TikTok. Saludos al Men, donde quiera que esté. Que por cierto, celebramos 11 años. Ni siquiera lo platicamos, no lo comentamos, porque la semana pasada no tuvimos programa. Estuvimos subiendo, bueno, poniendo en orden y en vigencia los programas atrasados. Entonces se nos fue el tiempo, la verdad nos comió. Pero estuvo bastante bien a todos los que se dieron una vuelta a nuestra fiesta de 11 años. Muchas gracias. Y toda la gente que participó, de verdad, muchas, muchas gracias. Vamos por el 12avo. Y a ver qué pasa en la siguiente fiesta. Yo me voy, yo fui Chaco. Me pueden seguir en lo personal en mi Twitter, @ChacoAttack, @ChacoAttack, agarro el rabo de ChacoAttack, @ChacoAttack en Twitter, donde tengo, pues, la mayoría son comentarios bastante dulce ácidos, así es que si quieren entretenerse un poco, bueno, pues ahí síganme. Yo los dejo. Que les sea leve, banda, pórtense mal, cuídense bien como siempre, no tomen demasiado y sobre todo pónganse bien abusados, porque los alcoholímetros están bien, pero bien densos. Mejor caminen, mejor Uber, mejor. Yo me voy con esta gran, gran canción cerrando fuerte. Esto es de Acid of the Bass, se llama Domsnike, en una versión acompañado de nada más y nada menos de Timo Mast. Yo los dejo y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Nos escuchamos el próximo martes. Chao. Yeah.